Esta noche yo quiero tratar de empezar con el estudio de un libro que para mí ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Y Dios me ha estado inquietando con este libro y con un pasaje en particular ya durante un buen tiempo. Realmente es un libro precioso, pero es complicado no de entender, sino de enseñar. Porque hay mucho material, digamos, y es realmente profundo. Así es que es un poquito complicado de enseñar. Pero en momentos como los que estamos viviendo, de una profunda crisis, la cual tenemos que reconocer. Algunos dicen, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Eso está bien, como un elemento de fe. Pero no podemos negar que estamos en crisis. De hecho, hay una crisis muy profunda. Tenemos que reconocerla. No la podemos ocultar. Hay mucha gente confundida. Y se alejan de Dios pensando que no hay respuesta en Él. La religión organizada, en cualquiera de sus denominaciones, la religión no ofrece respuesta para las necesidades del hombre. Entonces la gente anda buscando respuestas para su necesidad y como no la encuentra, entonces anda buscando otras cosas. Y así hay hermanos cristianos que de repente se hacen judíos, otros que se hacen gnósticos, otros se hacen andan buscando diferentes facetas de la psicología. Esta semana tuvimos la oportunidad de estar con un hermano, que yo no dudo que él siga siendo un hermano en Cristo, pero que ha encaminado, ha enfilado toda su necesidad hacia algo que se llama la logoterapia, que es una terapia en donde la pila es encontrar el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, si no es Cristo, pues difícilmente vas a encontrar otro sentido de la vida. Mucha gente se desvía. Esto ya es un elemento que la Biblia señala que iba a suceder. Porque dice que muchos abandonarán la fe. Muchos dejarán la fe en los últimos tiempos. Este libro que vamos a comenzar a enseñar, y que quizás no nos metamos en todo el libro, sino en algunas partes más importantes, ofrece la primera predicación apologética de la historia, porque fue escrita más como una predicación que como una carta que iba a circular por todas las iglesias, como sucedía con las cartas, la epístola a los romanos, la epístola de los filipenses, la epístola de los Efesios, etcétera. Eran cartas escritas por Pablo específicamente a las diferentes ciudades. Esta carta o libro no fue escrita a los hebreos. El nombre no pertenece a la carta. ¿A qué me refiero? A que cuando usted ve los originales de Filipenses, por ejemplo, dice epístola a los filipenses. El libro de los Hebreos no dice epístola a los hebreos, sino que simplemente comienza a decir el texto del libro, pero no el nombre es parte del libro. El nombre se le puso posterior, y se le puso posterior deduciéndolo del tema general del libro. Así es que no es parte del libro. Ahora, ¿qué es una predicación apologética? Apologética quiere decir defensa de la fe. Este libro, el libro de Hebreos, ofrece una defensa de nuestra fe. Y yo creo que es importante que todos nosotros, sobre todo en estos tiempos de tanto desorden, estemos seguros de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Hay algunos que su fe no es muy fuerte, que sus creencias no son muy estables. Van a ser llevados por doquiera que el viento sople. Y hay muchos que son llevados de un lado para otro por diferentes vientos de doctrina, dice la Escritura. Es una predicación en defensa de la fe y de los valores cristianos que sustentamos. En otras palabras, es un argumento o una serie de argumentos que se le da a la iglesia para probarle por qué la iglesia de Jesucristo es la verdad, porque está sustentada sobre la verdad que es Cristo. Y eso es muy importante, es sumamente importante. Cristo tiene la respuesta, Cristo es la respuesta, y nadie más. Ninguna terapia psicológica, ningún personaje místico, ninguna organización religiosa, cualquiera que sea su nombre, tiene la respuesta. Solo Cristo tiene la respuesta. Ahora, la confusión reina en todos los campos. En el campo social vivimos una degradación social impresionante. Nuestro país realmente es un caos. Tenemos el fenómeno de las maras, la delincuencia, la corrupción de la policía, la corrupción de las instituciones del Estado. Tenemos los políticos en general que deberían de dar respuesta, no la ofrecen. Tenemos una gran cantidad de problemas sociales. La mendicidad, la pobreza, la drogadicción. Es tan impactante ver cómo los cárteles de la droga llegan a controlar naciones enteras. Y así como controlan Colombia, ahora México nunca ha sido un país muy, muy sano en el sentido de las mordidas, ¿verdad? Todos sabemos que es famosa la mordida en México, pero ahora ese nivel de corrupción ha llevado a esferas en las cuales los principales estamentos de la política y de la economía y de la milicia, etcétera, están organizados en el narcotráfico. Hay un desorden en el campo económico, porque muchos de los fundamentos económicos funcionan cuando las personas son rectas, honestas, pero la deshonestidad de las personas corrompe los sistemas. Y es así que lo que estamos viviendo hoy como una crisis económica no es nada más que una crisis especulativa. La gente comenzó a especular para ganar más, y a especular, y especular, y especular, y de repente quebró los bancos porque había especulado demasiado. Así es que es una crisis en todos los campos. En el campo religioso hay una crisis gravísima. Tenemos el gran problema, y esto es muy importante, tenemos el gran problema de que dentro de los movimientos cristianos evangélicos, debido a que nosotros no tenemos una estructura vertical como lo tiene la Iglesia Católica, entonces cada iglesia, cada pastor, independientemente de su formación, si tiene o no tiene formación formal, por así decirlo, puede inventarse la teoría que sea, la doctrina que sea, tratar de fundamentarla con la Escritura y tirar una cantidad de herejías, y están todos en libertad de hacerlo. Por ejemplo, la obispa de la Iglesia Anglicana, obispa creo que es el título, de la Iglesia Anglicana, ella promueve que la homosexualidad abiertamente es una faceta que Dios ha creado para que el hombre o la mujer disfruten de el sexo con personas de su mismo género. Y es una institución disque cristiana y de mucha tradición. La Iglesia Anglicana viene desde hace cuántos años. Pero nada menos esta semana, ustedes vieron un pastor que secuestró un avión en México. Entonces, independientemente de si la palabra profética que este pastor tenía era correcta o no, cosa que yo no puedo juzgar, sí puedo juzgar que el método es incorrecto, porque usted no puede andar secuestrando aviones para dar el evangelio, o para decir que va a haber un terremoto en México. En realidad casi cualquiera puede predecir que va a haber un terremoto en México, y aquí, y en Guatemala. Estamos todos en la línea de sismicidad más violenta de América. Y aunque Dios le haya dado un mensaje de profético, pero usted no puede ir a secuestrar o asaltar un banco para poder salir en las noticias y que le den un minuto en la tele para dar el mensaje de Jesucristo. O sea, es ridículo. Pero eso es lo que estamos viendo. Y yo tengo raíces dentro de la iglesia evangélica en el área de la iglesia bautista. Ahí fue donde yo me crié. Y la iglesia bautista es muy ortodoxa, muy conservadora. Sin embargo, con el tiempo yo fui aprendiendo que la vida de Dios no se limita a la iglesia bautista y que hay dones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, Dios, hace milagros y hay diferentes dones como la palabra de profecía y yo creo en la palabra profética. Yo creo que hay una palabra profética, que Dios levanta profetas, pero hay que tener cuidado con los profetas porque no todo el que se dice profeta es profeta. Así no todo el que se dice apóstol es apóstol. Y hay que tener cuidado porque la palabra misma dice que vendrán muchos falsos profetas y muchos vendrán en su nombre. Y si hay una persona, un líder, un guía, un pastor que se pare aquí o en cualquier otro lado y te dé una palabra profética con el propósito de manipularte o con el propósito de que le ayudes a secuestrar un avión para dar el mensaje. Por ejemplo, hace muchos años nosotros trabajamos mucho en un movimiento cristiano en contra del aborto. Pero lo que hacíamos nosotros era repartir folletería, dar instrucción en las escuelas, hablar de lo que el aborto era. Pero de repente surgió otro grupo cristiano y llegó a quebrar las ventanas del teatro donde estaban pasando películas pornográficas. O sea, nadie tiene derecho a irle a quebrar la ventana a otro fulano, aunque esté equivocado, aunque esté pervirtiendo a alguien. O sea, no podemos, Dios no es un Dios que se contradice, y no podemos emplear métodos inadecuados con un propósito adecuado. ¿Me explico? No podemos romper principios para compartir principios. No se puede, no se debe hacer. Así que la confusión reina en todos los campos, en el campo moral. Ustedes ven la cantidad de niñas y niños abusados por sus propios padres. Y eso es el colmo. Eso es el colmo, porque los padres debemos de ser las personas que cuidemos la vida de nuestros hijos. Así es que esto ha llevado al mundo a una gran desesperanza. Y lo que yo veo en el mundo en general, en la sociedad salvadoreña, en la sociedad mundial, lo que yo veo es una profunda desesperanza. Y esto es lógico debido al caos existente. La crisis económica, la delincuencia, las maras, los políticos corruptos, los carteles de la droga controlando países enteros. Hay una pérdida absoluta de valores. Además es una situación que fue profetizada por Jesús 2000 años atrás. Así que tampoco es una novedad. Si usted busca conmigo Mateo capítulo 24, y vamos a usar mucho la Biblia, pero todo lo tenemos aquí. Así es que usted puede clavarse con todos sus sentidos en la pantalla y usted va a ver lo que dijo Jesús. Ahí está en la pantalla. Mateo 24:2. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este evento profético ya se cumplió. Él, Jesús, estaba saliendo del templo con sus discípulos y sus discípulos le dijeron, hey, contanos qué va a pasar, cómo va a ser este asunto. Y entonces lo primero que Jesús hace es decirles que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada de ese edificio del cual acababan de salir. Ahora, esto ya se cumplió. Se cumplió en el año 70 por el general Tito, que después llegó a ser el emperador romano. En el año 70 de la era cristiana, Tito entró a Jerusalén y destruyó totalmente el templo judío, que hasta el día de ahora no ha sido reconstruido desde ese tiempo hasta acá. Esa parte ya fue cumplida. Esta profecía está como en tres etapas, por así decirlo. Esta primera división ya se cumplió. Hay una segunda división que es en la cual estamos viviendo. Mateo 24, del 3 al 8. Dice así, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Así como el loco este de José Luis de Jesús, ¿verdad? Aquí yo soy el Cristo y después dice que es el anticristo. Está tostado el hombre. Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes como el dengue, el H1N1, el SIDA. Y habrá hambres. Hermanos, ustedes saben que en Guatemala la gente está muriendo de hambre. Ya no estamos hablando de Biafra. En África, no estamos hablando de Bangladesh y de esos países, de esos lugares en la India donde, a saber dónde quedan, ahí en Guatemala, a la par de nosotros, hay gente que se está muriendo de hambre. Esas hambrunas no las habíamos visto nunca. Y esa es una profecía cumplida, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos, ya no se diga. En diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí llega la segunda etapa. Este es principio de dolores. Esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Hay una tercera etapa que se refiere a la gran tribulación, a cuando ya la iglesia ha sido llevada al cielo y aquí en la tierra se desata una época de destrucción tal como nunca se ha visto. Y es llamada la gran tribulación, que son 7 años de gran tribulación. Ahora, fíjese lo que dice, la tercera división de esta profecía. Entonces os entregarán a tribulación. Ya está sucediendo en lugares como Marruecos, el mundo árabe. La vez pasada habían asesinado unos misioneros, ¿en dónde? Que nos llegó la noticia. En un lugar de África o por ahí en el mundo árabe, habían asesinado a unos misioneros. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por favor, no todo el que se dice profeta es profeta. Y muchos hermanitos... Hay que ser muy cuidadoso con esto. Muchos hermanitos que son muy emocionales andan buscando de iglesia en iglesia quien les diga una palabra de parte de Dios. Hermano, si tú quieres una palabra de parte de Dios, solo tienes que pedírsela. Él te la va a dar a tu corazón. Y la Biblia, si tú la abres y la lees, dice la palabra que ese libro, la Biblia, es la palabra profética más segura. Los hombres se pueden equivocar, la palabra de Dios no se equivoca. Así es que no nos dejemos llamar la atención de las luces y el oropel y esos shows emocionales en donde... Hay una gran manifestación, entre comillas, del Espíritu Santo. Mucho de eso se debe simplemente a las emociones. Yo no digo que el Espíritu Santo no trabaje, no obre, no haga milagros, pero los puede hacer calladito en tu casa, en la iglesia, en la calle o donde se le dé la gana. Y no necesita de un evangelista internacional o de una campaña o de una cruzada para hacerlo. Tú puedes orar por un enfermo y el enfermo sanará. De hecho... Tú podrías orar por un muerto y él se levantaría. Lo que pasa es que no nos alcanza la fe. No estamos como, uy, ¿verdad? Y oro por este disjunto. Y se irá a levantar. Le acabamos el negocio al doctor ahí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, esto no obedece a nuestros tiempos, ¿Por qué? Porque en este tiempo estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. La salvación no es por perseverar hasta el fin. Ese es el tiempo de la gran tribulación. ¿Y cómo será la salvación en ese momento? Por perseverar hasta el fin. Porque en ese momento la iglesia no va a estar. Y van a ser perseguidos. Y el que muera por causa de Jesucristo se va a salvar su vida. Eso no es para nosotros hoy, es para el tiempo de la gran tribulación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ok, ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ahora yo quiero decirles algo aquí en confianza. Así como a ustedes les afecta los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas familiares, quiero decirles que a mí también. Porque igualmente nosotros estamos pasando problemas de salud, problemas económicos, las finanzas de la iglesia han descendido como nunca antes en la historia de la iglesia. Y eso nos afecta muchísimo. Hemos bajado los ingresos de tal manera que, por supuesto, mis ingresos son afectados, pero drásticamente. Por eso, la confianza no tiene que ser puesta en la gente, sino en Dios, para que Dios nos supla. De lo contrario, estamos a expensas de las personas y no de la voluntad de Dios, no de la provisión de Dios. Pero les digo esto porque cuando yo oro para que Dios me dé una palabra para la iglesia, todas las palabras que venían a mi mente tienen que ver con las cosas que he estado compartiendo de ánimo, de fe, una palabra de esperanza, una palabra de saber que Dios está en control, una palabra que Dios nos está ayudando. Pero yo creo, y esta es la palabra que recibí, yo creo que la palabra más fuerte que nosotros podemos tener es la seguridad de que Jesucristo es quien dice ser, es Dios, y que Él sí tiene la respuesta para nuestras necesidades. Así que este es el tiempo que estamos viviendo, principio de dolores, un tiempo en el que el amor de muchos se enfriará, muchos dejarán al Señor, y por eso, hoy más que nunca debemos afirmar nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, dice la palabra, y que nos ubica en una posición diferente al resto del mundo. ¿Por qué? Porque ya no somos pobres víctimas de la crisis, sino somos príncipes herederos de todas las promesas del Rey. No somos víctimas de la crisis. ¡Ay, la crisis me tiene! ¡La crisis me está matando! No, somos herederos, príncipes, herederos con Cristo, de todas las promesas del Rey, del Padre, del dueño del mundo, del dueño del oro y de la plata. Él es nuestro Señor. Y hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a nuestra fe, porque quiero decirte algo, si no te aferras a tu fe, no tienes nada de qué aferrarte. Si no te aferras a Dios, te vas a hundir. Si no te agarras del Señor, no hay otro lugar donde agarrarse. La religión no tiene una respuesta, la política no tiene una respuesta, nadie tiene una respuesta. El único que tiene una respuesta para esta nación y para este mundo es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo creo que todos de alguna manera hemos sido afectados por alguna faceta de esta crisis, y esto nos cansa, nos deprime y nos desanima para seguir adelante. Hay gente que simplemente se cansa, se desanima y se queda. Y ya no viene más. Ya no viene más a la iglesia, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no nada. Dice la palabra que la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¡Qué tremendo! La esperanza que se demora es tormento del corazón. Y esa esperanza que todos tenemos de que ya Dios nos va a resolver, que Dios nos va a dar la salida, que Dios nos va a ayudar, que no llega, nos atormenta en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos puede llegar a desanimar tanto que vamos a abandonar al Señor. La razón de estudiar este libro es para que te des cuenta que solamente hay una manera de seguir adelante, y es con Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Y que si tú abandonas a Jesús, te quedas solo, porque nadie podrá hacer nada por ti. Si tú te sueltas de la mano de Dios, no hay a dónde ir. Los discípulos mismos le dijeron a Jesús. Jesús les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y los discípulos sabiamente dijeron, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, nadie más. No hay nadie más que tenga palabras de vida eterna. Cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando, cuando no vemos el panorama claro, al contrario, todo está oscuro y cuál luz al final del túnel, ni el túnel vemos. Entonces tratamos de buscar respuestas en donde no hay respuestas. En el misticismo, en la filosofía, hasta en la brujería. O tratamos de engañarnos con lo superficial y abandonamos la profundidad y la vida que tenemos en Cristo por la superficialidad, lo que nos hace sentir bien. Ay, no importa, pero me hace sentir bien. Eso es como una droga espiritual. Te hace sentir bien temporalmente, aunque después estés igual de bajón, pero, ay, me siento bien. No se trata de eso. Quiero que comencemos por descubrir en los primeros versículos de este libro, ¿por qué el Señor Jesucristo es el Rey y solo Él tiene las respuestas a nuestras preguntas y a nuestras necesidades? Este libro fue escrito para todos nosotros hoy. Ni siquiera en aquel tiempo fue escrita a los hebreos, probablemente fue escrita a los hermanos en Italia, por una frase que dice en el libro. Pero realmente no importa. Es más, no se sabe si fue Pablo quien lo escribió. Algunos piensan que podría ser Lucas, Bernabé o Apolo, pero la verdad no se tiene certeza. Y quiero decirles que en términos generales, en realidad lo único que sabemos con certeza es que Dios escribió este libro para nosotros hoy. Y que es tan útil, pero tan útil, su contenido es sumamente interesante. Hay por lo menos 6 o 7 divisiones del libro que vamos a ir viendo paulatinamente. Una es que Cristo es la revelación última y definitiva de Dios. Segundo, Cristo es superior a los ángeles para aquellos, porque ya desde aquel tiempo mucha gente decía que Cristo es un ángel, igual que lo dice Walter, el del mercado. Dice que Cristo es un ángel de luz. No es Cristo un ángel, Cristo es superior a los ángeles. También Cristo es superior a Moisés y a Josué. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy que anda con la onda del judaísmo y que se están haciendo judíos, dicen que Moisés es superior a Cristo, que el pacto de Moisés es superior al pacto de Cristo. O sea que la ley es superior a la gracia. La gracia está por encima de la ley. Cristo superior al sacerdocio de Aarón, porque Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Cristo superior en su pacto, porque el pacto de la gracia es perfecto en contra de todos los otros pactos que no lograron llenar la necesidad de salvación que tenía el ser humano. Y por último, la fe, un camino superior. Tu fe, amado hermano, es una herramienta valiosísima. Es tu fuerza. La fe en tu Dios es tu fuerza. Es tu columna de apoyo. Es tu salvavidas en medio del mar. Tienes que aferrarte con fuerza a tu Señor. Esa es tu fe. Vamos a leer Hebreos. Vamos a comenzar Esta solo fue la pequeña introducción del libro que teníamos que hacer. Vamos a empezar con Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. La Biblia dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, solo ese pasaje es glorioso. Yo deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo toque el tuyo y que logres percibir la grandeza, la profundidad que hay en este pasaje. Vamos a tratar de desglosarlo un poquito. Cristo es la revelación última y definitiva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice, nos ha hablado de muchas maneras. Habló a través de los profetas, a los padres, o sea, a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Le habló a través de profetas a su pueblo. Le habló a través de los profetas. En estos postreros días, hoy, cuando se escribió el libro, y en este momento, nos ha hablado a través del Hijo. La máxima expresión de la comunicación del amor de Dios es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la máxima expresión de comunicación de Dios. Antes nos habló por los profetas, pero eso fue como un preámbulo. Ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, no es cualquier hijo. No es el hijo de vecino. Fíjese, es el hijo a quien constituyó heredero de todo. Ahora, decíamos hace una semana, si él es el heredero de todo y nosotros somos poseedores de Cristo, ¿qué somos nosotros? Coherederos con Cristo. Nosotros tenemos la misma herencia celestial que tiene el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabe usted que el universo fue hecho por causa de Jesucristo? O sea, Jesucristo no es cualquier persona. Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios. No. Jesucristo es la fuente de la vida. Jesucristo, por causa de Jesucristo, se constituyó el universo. Se constituyó en Él, para Él y con Él. El cual, ahora, esto es glorioso, hermano, disfrútelo, saboreelo, por favor. El cual, ¿quién? Cristo. Siendo el resplandor de su gloria. ¿La gloria de quién? Del Padre. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Esto es tan profundo. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, si usted saca la sustancia de Dios, ¿qué es la sustancia? Es la esencia, la columna vertebral. Si usted saca, es como el café, ¿verdad? Si usted le echa un montón de agua, eso es agua rala. Pero si usted le echa un poquito de agua, sale la esencia, lo más puro del café. Pues así, lo más puro de Dios es la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo entero se sostiene por la palabra de Jesús. Él sustenta todas las cosas, el universo, a ti, a mí, el universo entero está sustentado sobre la palabra de su poder, la palabra de Dios, Jesús. Juan 1:1 dice que del principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra de su poder es la que sustenta todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Entiende eso? ¿Ese juego de palabras? Jesús es la motivación de Dios para crear el universo. Él creó el universo para Jesús. Y todo el universo se sustenta, se detiene, descansa en la palabra del poder de Jesús. Porque Jesús mismo es la palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne. La palabra hecha carne. Juan capítulo 1, versículos 4 al 9. Juan 1, 4 al 9. Démosle. En Él, ¿en quién? En Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas del infierno, Satanás, la muerte, no pudo prevalecer contra Cristo, porque Él venció la muerte y a Satanás. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es? Jesús mismo. Sigamos con el siguiente pasaje, del 14 al 18. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne. La palabra de Dios se volvió carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe qué es Cristo? Es la visualización del Padre. El Padre, nadie lo ha visto. Pero la manera en que Dios ha permitido que se pueda ver al Padre es a través del resplandor de su imagen. ¿Y quién es el resplandor de su imagen? Jesús. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en esto? Hermanos, porque necesitamos entender que nuestro Dios, que Jesús, es el único Dios verdadero. El Dios de dioses, si lo podemos llamar así. El Dios con D mayúscula de los dioses con D minúscula. Que Jesucristo es superior a cualquier ángel. Que Jesucristo es Dios mismo. Que a nadie le dio Dios el privilegio de sentarse a la diestra del Padre. Eso está en Salmo capítulo 110, versículo 1, en el libro de los Salmos. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esa referencia la dice de nuevo en Hebreos capítulo 1. A ver, volvamos a Hebreos. Nos ha hablado el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora, eso es importante. ¿Por medio de quién efectuó Jesús el perdón de nuestros pecados? Por Él, porque Él mismo se clavó en la cruz. Él mismo permitió que lo clavaran en la cruz. Se sentó. ¿Sabe qué quiere decir eso? En la idea que da en el original, es la idea que da cuando uno termina una labor y se sienta a descansar. Dios formó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Es el mismo concepto. Jesús nos salvó a través de su muerte en la cruz. Ahora Él se sentó a la diestra del Padre. Se sentó. Terminó la obra y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es una referencia al Salmo 110. Y luego pasa otra porción importante. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho tanto superior a los ángeles. Ahora, este versículo 4 es clave. Primero, porque hay 3 armas que el cristiano tiene, y no es el voto. El arma más poderosa de los cristianos, las armas más poderosas de los cristianos son el nombre de Cristo, la sangre de Cristo y el Espíritu de gracia. ¿Recuerdan eso? El nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué nuestras oraciones tienen que ir selladas en el nombre de Cristo? Porque el Padre prometió que las oraciones que nosotros hiciéramos en el nombre de Cristo, estas iban a ser respondidas. Imagínese usted el poder que tiene el nombre de su Hijo Jesucristo. Es el nombre poderoso por excelencia. La sangre de Cristo tiene poder porque nos limpió de nuestro pecado. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y el Espíritu de gracia, porque el Espíritu es quien nos da vida. Cuando dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles, en realidad en el original no dice hecho, porque hecho da la idea de que Jesús fue hecho por el Padre. Jesús no fue hecho por el Padre. Jesús existe desde siempre con el Padre. Ahora, este hecho es como llegó a ser. La frase en el original es llegó a ser. ¿Cuándo llegó a ser? Cuando Él aceptó el reto de entregar su vida por amor a nosotros, la posición de Cristo llegó a ser aún superior que la de los ángeles, porque heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Su nombre es un nombre por excelencia más grande que el nombre mismo de los ángeles. Vamos a ver el versículo 5. Desde el versículo 4 estamos viendo, entramos ya en la segunda parte que les mencionaba. La primera parte es la grandeza del nombre de Dios y cómo Jesús se convierte en la última expresión y definitiva de la comunicación de Dios para el hombre. ¿Estamos? ¿Verdad? Dios nos habló muchas veces de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y eso fue suficiente. Ahora, la segunda parte es que Jesucristo es superior a los ángeles. Y lo que hace aquí el escritor del libro de los Hebreos es que comienza a dar una serie de pasajes del Antiguo Testamento que son profecías mesiánicas y que comprueban el cumplimiento de las mismas. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Eso está en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Ahí vamos a ir volando, papá. 2:7 de Salmos. Yo publicaré el decreto, dice Salmos. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Por qué estamos haciendo esta relación? Para que usted vea que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús no es cualquier Jesús que apareció de la nada y que es un maestro más, es un profeta, es un bonachón que murió por nosotros. No, Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a Deuteronomio 32, 43. Deuteronomio 32, 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Este versículo está combinado con Salmo 97, 7. Salmo 97, 7. Avergüéncense todos los que sirven a la imagen de talla. Los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. De nuevo, este pasaje de Hebreos es el cumplimiento de una palabra profética, en donde él desde el libro de Salmos dice que a él se van a postrar todos. Y cuando habla de dioses con D minúscula, algunos consideran que se trata de ángeles, o de cualquier otro tipo de Dios que puede existir, pero no Dios con D mayúscula. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Salmo 104, 4. Ya solo faltan como 60 versículos, tranquilo, Quique. 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahora, ¿qué estaba haciendo el escritor del libro de los Hebreos? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Probándole a los judíos, conocedores de la Escritura, que Jesús era el cumplimiento de todas esas profecías del Antiguo Testamento. Los judíos eran conocedores de la Escritura. Los judíos conocían las profecías que se habían escrito acerca de Jesús. Los judíos sabían exactamente cada detalle. Eran expertos en la Biblia. Y por eso era difícil engañarlos. Así es que cuando el escritor del libro de los Hebreos quiso probarle a estos judíos dispersos por toda el Asia, quiso probarles que Jesús era el Hijo de Dios, simplemente comenzó a usar profecías del Antiguo Testamento y señalándoles cómo se habían convertido en realidad en el Nuevo Testamento. Versículos 8 y 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Eso lo vamos a referir al Salmo 45, 6 y 7. Ahí está, ya le agarró la onda el pastor. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Cuándo fue escrito esto? 2000 años, 3000 años antes de Jesús. Y esto se realiza ante los ojos de toda esa gente. Se cumplen esas profecías en ese mismo instante frente a toda esa gente. Y lo que hace el escritor es decirle, oigan, Dios ha hecho todo esto enfrente de ustedes. ¿Van a abandonar a Dios? ¿Van a abandonar a su Señor? ¿Van a abandonar a Jesús, siendo Él el cumplimiento de las profecías? Para nosotros tal vez no tenga sentido todo esto de las profecías del Antiguo Testamento, pero yo les puedo decir lo mismo hoy. ¿Van a abandonar a Jesús cuando Él es el único que los ha mantenido con vida? ¿Van a abandonar a Jesús cuando Él es el único que les ha mantenido con provisión? ¿Van a abandonar a Jesús cuando Él es el único que los ha salvado? ¿Van a abandonar a Jesús cuando Él es el que ha hecho que estés respirando el día de hoy? ¿Vamos a abandonar a Jesús? Para estos hombres era impactante saber que Jesucristo mismo era el cumplimiento de las profecías. Versículo 61:3 de Isaías, 61:3. Siempre hablando de este pasaje en Hebreos, en el versículo 9 de Hebreos. Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esto es lo que Dios quiere para nosotros hoy. A los afligidos de Sion, a los afligidos de San Salvador, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Versículos 10 al 12 de Hebreos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Salmo 102, 25. Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Exactamente lo mismo que se dijo para el Padre, se dice hoy para el Hijo. Y lo mismo que se dijo para el pueblo de Israel en ese tiempo, se dice hoy para ti y para mí. Versículo 13. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Eso lo vimos en el Salmo 110:1. Versículo 14. Bueno, ahí está el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el último versículo de este capítulo, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora todavía aquí nos da un plus, un aditivo, un extra. Además de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús que son para nosotros, además de eso, Él nos da un aliciente más. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando ahí? De los ángeles que son, ¿qué dice? Servidores nuestros. Dios ha permitido que los ángeles se conviertan en servidores nuestros, porque nosotros somos los herederos de la salvación. ¿No son todos espíritus ministradores? Esos mismos ángeles que aparecieron en el Antiguo Testamento y los ángeles que sirvieron a Jesús en el Nuevo Testamento, hoy son espíritus ministradores para nosotros. Yo no tengo duda, no tengo ninguna duda de que quien evitó que tú murieras de 5 balazos que te dieron hayan sido los ángeles que Dios envió para protegerte. ¿Ustedes saben cuántas veces Dios les ha protegido la vida a través de sus ángeles? Cosas que nosotros ni nos hemos dado cuenta. A mí me han disparado 2 veces. 2 veces. Y solo porque Dios tiene un puño de ángeles enfrente que no me dieron. Y por estar predicando el Evangelio. Por estar en la obra. No por andar en un bebedero chupando. ¡Qué tremendo! ¿Usted sabe cuántas veces los ángeles de Dios le han cubierto para que los ladrones no llegaran a usted? ¿O cuántas veces le han protegido para que un carro no lo embista? ¿O cuántas veces lo han detenido cuando chocó y no se mató? Es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esos son los ángeles. Son los ministros que Dios ha enviado para protegernos. Eso del ángel de la guarda es cierto. Eso de que el ángel de la guarda está alrededor nuestro y protegiéndonos es cierto. Hay muchos ángeles alrededor nuestro. Lo que es un error, y que dentro de del relajo místico de hoy día, es tratar de averiguar cómo se llama tu ángel y rendirle culto al ángel. ¿Sabe qué pasa cuando usted comienza a proferir el nombre supuesto de un ángel y comienza a adorarlo? Está adorando un demonio, porque los ángeles mismos evitaron ser adorados, porque ellos mismos dijeron: nosotros no estamos aquí para ser adorados, solo Dios puede ser digno de adoración. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos poniendo el fundamento, estamos poniendo el sustento. ¿Para qué? Para decir: amados, nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es un Dios real en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con Jesús. Todas. Absolutamente todas. Por lo tanto, usando la lógica, todas las profecías de Jesucristo para nosotros se van a cumplir con la misma exactitud. Usted y yo estamos en las manos de Dios, de Jesucristo. Estamos en las mismas manos del Señor. Nuestro Dios no es cualquier Dios que se inventó un fulano por ahí. No es un tetunte que alguien hizo, una piedra, un ídolo, y que comenzó a adorarlo como hacían en la antigüedad. Nuestro Dios es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Y tiene el poder y la autoridad para ayudarte y para sacarte de la crisis, por muy profunda que ésta sea. Y de hecho, hermano amado, si Cristo no te ayuda, si tú no estás agarrado del Señor, no vas a estar agarrado de nada. Hoy menos que nunca podemos darnos el lujo de abandonar a nuestro Señor. Hoy menos que nunca podemos darnos el lujo de decir: vámonos, aquí no hay nada. La esperanza no llega. El tormento del corazón continúa, porque aquí Dios no nos saca nunca de esta crisis. Vamos a buscar otra solución. Vamos a buscar otra salida. No hay. Jesucristo es el resplandor mismo de la gloria de Dios. No hay otro Dios aparte de Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos hacer viva esta palabra en nosotros. Te pedimos, Señor...